Ya, ¿te presento bien? Sí. Hola. Seguimos. Y seremos. Ahí la modelo que atrajo los ojos. Ya estamos de vuelta. Quiero un gran aplauso para las payadoras y payadores chilenos. Que se note entusiasmo, que se note que les pagamos un Chocman y una Coca-Cola a todos los que vinieron, que hubo acarreo y que aquí estamos otra vez. ¿Y qué fue? Bueno, tenemos a los clasificados, pero antes va a hablar con ustedes don Juan Carlos Bustamante de la Asociación Nacional Gremial de Poetas Populares y Payadores de Chile. ¿Aló? Sí. Bueno, en este momento yo voy a dirigirme a ustedes como miembro y presidente del jurado, en este caso del torneo de pie forzado. Nosotros estamos aquí para verificar, ¿cierto?, el trabajo de los payadores que están en el escenario y, en rigor, siendo este un torneo de pie forzado, tenemos que verificar que se respete ese pie forzado. En un encuentro de payadores, a lo mejor, uno puede omitir un poco el pie forzado, variarlo, pero este, siendo un torneo de pie forzado, tenemos que ser rigurosos, y es por eso que los que se quedan en el escenario en este momento son los que hemos considerado que han hecho su décima basados en ese pie forzado y que han hecho una bonita décima. Eso. Perfecto, entonces tenemos la explicación técnica del jurado, porque ustedes saben que la gracia del torneo de pie forzado es que se respete el pie forzado tal cual fue dictado por el animador, porque el animador siempre tiene la razón. ¿Les quedó claro, no? Por lo tanto, si hacen un pie forzado que no es el que dijo el animador, fregaron y se cayeron a la zanja. Y los que suben al árbol de la final, de la semifinal, los que suben al árbol de la semifinal son los siguientes participantes: don Moisés Chaparro, Camila Rojas, Alex Guerrero, Gabriel Torres y Paul Castal. A Paul Castal lo leo con más, porque tiene un apellido, o sea, un nombre y un apellido que es de otro nivel. O sea, entendámonos, el que es europeo, europeo, y el que es chileno, chileno. Yo soy Muñoz, me hago llamar Pérez, es lo que hay, ¿no? Pero este gallo es Castán, ¿cachai? Es como, no sé, es otra cosa. Es con C, no con K, porque los con K estamos mal. La gente con K no. Oye, no. Se presentan de abajo para arriba, como los nombraste. Se presentan de abajo para arriba, o sea, le corresponde abrir, a don Paul Castán. Que le va a tocar ahora entonces abrir la segunda ronda, la segunda patita de los pies forzados. Adelante, don Paul de Casablanca. Son dos pies forzados. ¿Y los lugares que van? El primero al final y el último donde quiera. ¿Cómo? Uno al final y el otro donde quiera. Ya. Vamos a explicar las instrucciones de esta parte del torneo, que son bien específicas y que los participantes en especial tienen que entenderlas. Por favor, los perros dejen de ladrar. Por favor, que alguien le explique a los perros que no pueden estar ladrando, que no corresponde, que es una falta de educación. O sea, el colmo que la gente no eduque bien a sus perros, ¿hasta cuándo? Sí, pues está mal eso. Los perros tienen que ser bien educaditos y cuando hay un torneo de payadores, calladito el perro, ¿ya? Paul Castán, la explicación es la siguiente. Mientras se abrocha los zapatos, le quiero pasar un dato. Ya. Bueno, aquí son dos pies forzados. El que usted elija lo pone en el último verso y el otro pie forzado lo puede poner en cualquier otro lugar de la décima. Ya, incluyendo la novena. Incluyendo la novena. Sí, sí, ya. Claro. Ya está, pues. Pero hay un pie forzado que es al final y el otro pie forzado usted lo ubica en cualquier lugar de la décima del 1 al 9. Los pies forzados para Don Paul. El primer pie forzado, que usted lo pone donde estime conveniente, puede ser en el último lugar o en cualquier otro, tan solo por un minuto. Y el otro pie forzado es soy latinoamericano. Soy latinoamericano, tan solo por un minuto. Usted ve dónde pone los pies forzados. Uno tiene que ser al final y el otro usted elige entre el 1 y el 9. Soy latinoamericano. Soy latinoamericano, tan solo por un minuto. De la décima para Paul Castán, que los tuvo que ubicar dentro de los 10 versos de la décima. Este desafío es un poquito más complejo que el primero, ¿no? Ya son dos versos, un pie forzado al final y otro verso que deben ubicar en alguna parte de los 10 versos de la décima. Se presenta en el escenario pircano Don Gabriel Torres. Ahí está. Ahí viene Don Gabriel. No digo raudo y veloz, pero viene. Ya con eso es suficiente. Las energías no dan para más. Es lo que hay. Adelante, Don Gabriel, por favor. Este es de los Torres, ¿no? Los Torres son hermanos. El otro Torres no vino. Que es el Torres bueno. Pero esto es lo que hay. Vino Gabriel y se agradece porque pudo no haber venido. Bueno, Gabriel tiene dos versos. Uno lo ubica en el último lugar y el otro donde él quiera. Son los siguientes versos. El mundo es una escalera. El mundo es una escalera. No el mundo. El mundo. ¿Eh? Ojo con eso. Y el segundo verso es cada vez que te recuerdo. Cada vez que te recuerdo, el mundo es una escalera. Disculpa, yo no me pierdo. Creo que aquí concuerdo. Es por eso que concuerdo. La simpatía es sincera. Si quieres le hago campaña destaparemos champaña subiendo por la escalera. Gabriel Torres. Gabriel Torres. Vamos a seguir. Está alegando Gabriel. Son cosas del fútbol. Le corresponde a la FIFA, dijo el otro. A la FIFA. A reclamar a la FIFA. Hasta ahí no va. Bueno. A la FIFA, bueno. A llorar a la iglesia, dijo un técnico argentino, ¿viste? Ahora viene don Alex Guerrero. Alex Guerrero chinga. Chinganero profesional. Hasta por apellido. Guerrero y chinganero. Aquí está. Alex Guerrero chinga. Atento a los pies forzados, ¿eh? Porque los pies forzados no es chacota. Hay que hacer los versos con los pies forzados, con los pies que da el público y que entrega ahí don Juan Carlos, se lo entrega al animador y lo que dice el animador es lo que tiene que ser. Ya. Mira, hay dos pies forzados que son muy bonitos. Algo que llevo aquí dentro. Me recuerda una canción muy bonita de Los Ángeles Negros, ¿no? Como quisiera decirte, ¿se acuerdan ustedes? Algo que llevo aquí dentro, ¿se acuerdan? Es bonita esa, ¿no? Los Ángeles Negros, Germaín de la Fuente, insigne cantante nacional, amigo personal. No tanto, pero buena persona. Se toma siempre ahí, se come las empanadas en el rápido. Germaín, algo que llevo aquí dentro. Algo que llevo aquí dentro, Alex. Algo que llevo aquí dentro. Algo que llevo aquí dentro. Y libertad de las mujeres. Libertad de las mujeres. Ay, ay, ay. Afírmese usted, compadre. Libertad de las mujeres, algo que llevo aquí dentro. Los pies forzados para Alex Guerrero. Afírmese usted, compadre. En cambiarme me concentro, en cambiarme me concentro. El mal está en mí mismo, porque hoy es el machismo algo que llevo aquí dentro. Por eso voy al encuentro de cambiar nuestros quereres. No tengo superpoderes, y yo igual me he equivocado. Hoy pido contigo al lado libertad a las mujeres. La presentación de Alex Guerrero en el tercer turno de esta semifinal. Ya, corresponde a la cuarta participante, Camila Rojas, al escenario. No, aquí están arreglados los participantes. Hay participantes que tienen un contubernio, un acuerdo previo. Oye, mientras contubernio se entre el jurado. No, pero aquí hubo manifestaciones de cariño inapropiadas entre los participantes. Vamos a revisar las bases del torneo. Pura envidia, imagínate. Creo que no corresponde. ¿Qué diría Cast? No lo vamos a nombrar. No lo vamos a nombrar. Me gané una pifia. Me gané una pifia. Bueno, vamos entonces por el poliamor. Se presenta Camila Rojas y vamos con los pies forzados. ¿Qué dice el jurado? Ahí está Juan Carlos Bustamante. Vamos a ver qué dice el jurado. ¿Qué dice el jurado? Ustedes saben que las rimas de las décimas tienen que ser una rima precisa y no puede haber rimas asonantes con otras o consonantes con otras. Entonces tiene que ser exactamente las que tengan que rimar, riman, y las otras no riman con las anteriores. No se me entendió nada, pero el payador entiende. Bueno, son dos pies forzados. Uno se ubica al final y el otro donde la payadora, en este caso, Cami, quiere. Agosto apenas se asoma. Es agosto, no Augusto. Por favor. Porque si se asoma Augusto, nos vamos al carro. De hecho, Augusto se anduvo asomando un poquito, pero ahí está. Agosto apenas se asoma. Y el otro pie forzado es la voz que canta y que crea. La voz que canta y que crea. Agosto apenas se asoma. Cami Rojas. Agosto apenas se asoma, la voz que canta y que cree. Casi ayer empezó el año, casi ayer empezó el año, más en mí el tiempo me toma. Agosto apenas se asoma y ayer fue mi cumpleaños. Y Y hoy vine con mi rebaño. Si hay que lesear, se lesea. Si no cree, venga y vea. Porque el tiempo corre en mí. Y en diciembre traje aquí la voz que cree que crea. Camila Rojas, con sus dos pies forzados, y cierra la presentación en esta semifinal. Don sonidista, deje el sonido ahí a cargo de Calvicio, que es un hombre que sabe. No, sí sabe, Calvicio sabe, Calvicio sabe. Vamos, Calvicio, que tú puedes. No deje la embarrada. No vaya a desafinar ahí ahora, pues. Oiga. Aguante, Calvin Klein, vamos. Lo vamos a descalificar de jurado al bigote porque está haciendo bullying, está haciendo bullying. No corresponde el bullying entre payadores. Sin bullying no hay amistad, dicen por acá. Bueno, le toca entonces a don Moisés Chaparro, conocido como Moisés Chaparro. Moisés Chaparro, ojalá que no le pase esto en el pie forzado, porque si es así, va a fracasar estrepitosamente. El pie forzado es, se me borró el pensamiento, que no se le borre el pensamiento, se me borró el pensamiento y hoy votamos con memoria. Se me borró el pensamiento, hoy votamos con memoria. Ambos pies forzados, uno al final y el otro en cualquier lugar de la décima. Hoy votamos con memoria, se me borró el pensamiento. Moisés Chaparro en el escenario. Chaparro cierra la segunda ronda de las presentaciones, que es la ronda de los cinco. Ahora el jurado debe deliberar con calma Está complicado, el jurado ahí están discutiendo. No se peleen, por favor. Sin golpes, por favor. Sin golpes. No, no, no, por favor, no. Sin malentendido. ¿Está decidido? Sí. Los tres primeros lugares están decididos. Ahora que ellos deciden en una vuelta más con un pie forzado, ya. Se va a decidir primero, segundo y tercer lugar. Ya. Entonces, los tres finalistas ya los tenemos. El jurado se puso de acuerdo, no les costó mucho. Ahí deliberaron un rato, se agarraron de las mechas, pelearon, hubo un par de agresiones. El señor Villalobos quedó con un ojo en tinta, pero llegaron a un acuerdo finalmente, gracias al tesón y el puño de Bustamante. Vamos ahora entonces, me van a dar acá la lista de tres, que son los finalistas, y esos finalistas van a hacer una última presentación con un pie forzado, y ahí vamos a elegir el primero, el segundo y el tercero, como corresponde. Y los tres tienen que comprar un número de rifa cada uno. Y los tres tienen que comprar un número de rifa, comerse una empanada y tomarse un vino tinto. Pagarle los honorarios al animador. Ya. Los finalistas son... Redoble de tambores. No hay tambores. Esto va a fracasar. Les agradezco mucho, pero sin tambores no puedo dar... No puedo dar resultados sin tambores. Me parece que la producción tenía como misión conseguirse tambores y no se las consiguió. Bueno, yo no puedo trabajar así. Esto no me parece. Estoy en profundo desacuerdo. Pero bueno, es lo que hay. Voy a cobrarles el doble. Los tres finalistas son... Paul Castán. ¡Bravo! Alex Guerrero. ¡Bravo! Y Moisés Chaparro. ¡Bravo! En ese orden suben entonces... No, pero ahora le toca de nuevo a Paul Castán. Le tocó nomás. A matar o morir. Claro, esta cuestión es muere, muere nomás. Un pie forzado. Es un pie forzado que va al final, por supuesto. El señor Castán, de Casablanca. Profesor Castán, de Casablanca, del Bar de Rick, ahí en Casablanca. ¿Ah? Payadores del Puerto, Bar de Rick, ahí donde iba Ingrid Bergman. Ah, Casablanca, Casablanca, pues, sí. No. Ah, nadie, ¿no vieron la película, no? ¿Es buena? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, sí, más antigua que... Vos mismo, dijo. Ah, claro, Iturra, Albornoz. Ya. Le tocaron a Paul Castán, le tocaron de nuevo las maduras. Un clásico de Castán. El pie forzado es, llevo canciones maduras. No, señora, usted llevaba señoras maduras antes, ahora llevo canciones maduras. Eso le tocó a Paul. Llevo canciones maduras. Paul, pie forzado al final de la décima. Adelante, don Paul, llevo canciones maduras. Llevo canciones maduras. Son 10 años de experiencia en el canto y en el verso. Lo cultivo con esfuerzo, dedicación y paciencia. Me voy siempre con prudencia. Eso el canto me asegura. Y aunque la contienda es dura, espero que Dios me guarde para ganar esta tarde llevo canciones maduras. Don Paul Castán y su cierre en esta jornada dominical. Se presenta a continuación el segundo finalista, don Alex Guerrero. Aquí se ubica don Alex Guerrero, finalista. Subió forzado, don Alex Guerrero, para que se lo estudie bien, se lo aprenda, no se equivoque. Ustedes saben que varios de los, ustedes no se han dado cuenta, pero varios de los que quedaron fuera en el camino es porque se equivocaron en el pie forzado. No hicieron, a veces no hicieron un mal verso, era un verso bien bonito, funcionaba, era una décima bien construida, pero se equivocaron en el pie forzado. Y eso en un torneo es imperdonable. Te equivocaste en el pie forzado, te fuiste para afuera. Entonces, eso hay que tener cuidado. Lo principal aquí es hacer un buen verso, una buena décima, y el pie forzado que sea el correcto, el que asignó el jurado y el que dijo el animador, que siempre tiene la razón. El pie forzado ahora es para Alex Guerrero, a través de la ventana. A través de la ventana. Yo agradezco y estar vivo. Yo agradezco y estar vivo y poder aquí cantar. Aunque el tiempo ha de pasar, aunque sea relativo. Siempre sueño en subjuntivo, aunque no exista el mañana. Mi cabeza no está cana, aún mi pelo está oscuro. Pero hoy yo veo el futuro a través de la ventana. Bien, Alex dijo a través de la ventana, si hubiera dicho a través de mi ventana, pero dijo a través de la ventana, que era el pie forzado, para que vayan entendiendo el negocio. Se presenta, para cerrar esta ronda final, el señor Moisés Chaparro. El pie forzado para Moisés Chaparro es redoble de tambores que no hay. A la sombra del pehuén. A la sombra del pehuén. Don Moisés, a la sombra del pehuén. Grábeselo bien en la cabeza. En la, en la cabeza. ¿En la cabezota? En la cabecita. Así como Moisés es un tipo estudioso, él es muy cabezón, es muy estudioso, y se puede grabar el pie forzado, que es a la sombra del pehuén. Thank you. permítanme que yo luche. Permítanme que yo luche. Aquí en este hermoso viaje, para hacerle un homenaje a nuestro pueblo mapuche. Porque su grito se escuche y no quede en el andén y tenga su para bien, los vayamos valorando para continuar luchando a la sombra del Pehué. Muchas gracias. Cerramos aquí las presentaciones de este noveno torneo nacional de pie forzado de los payadores y las payadoras chilenas, de los payaderes, y les agradecemos a todos por su atención, por su presencia, y vamos a esperar que el jurado delibere para tener finalmente el primero, segundo y tercer lugar. Oye, hay gente que cree que tiene que hace encuestas y que tiene resultados, pero no le crean a Moisés, no le crean a Gabriel, digo. No, pero Gabriel, por favor, mantengamos la compostura. Mantengamos el buen lenguaje que nos ha caracterizado en esta jornada. No nos ahuevoniemos. Por favor, mantengamos las buenas costumbres como corresponde a personas cultas de este país. El jurado sigue deliberando. La cosa está un poco complicada. Hay diferencias de opinión. Hay diferencias graves. Se van a batir a duelo. Pero mantengan la calma, que más de dos muertos no va a haber. En todo caso, la PDI está cerca. Llegará en muy poco rato y tomará el procedimiento. Levantará testigos y esto pasa a fiscalía, como corresponde, todas estas cosas. Así que ustedes mantengan la calma, y si les toca declarar como testigo, sepan que es como testigo, no como imputado. A los jurados les toca declarar como en otra claridad. Yo no hago chistes, yo soy muy fome, pero es lo que hay. No había nadie más que animar a esta cuestión y me dijeron, hazte cargo. Y aquí estoy yo. Ah, y compren números de la rifa, no sean tacaños. Por favor, la rifa nos financia. El presidente necesita zapatillas nuevas. Se le están cosiendo los dedos con las chalas. Tiene el problema que se endeudó por el cuarto retiro y la cuestión no salió. Ustedes saben que no hubo los votos suficientes. Hubo hartos votos, pero los votos que se necesitan con la constitución del 80 son muchos, y por eso hay una convención que la va a cambiar. Pero mientras eso no ocurra, el presidente está tapado en deuda. No significa que él se quede con la plata de la asociación, porque hay un tesorero, que don Juan Carlos, que es muy riguroso y evita la malversación de los caudales que tenemos nosotros. Ya hay definición. Hay una definición. Como estamos en pandemia, salió bonito, como estamos en pandemia es como el inicio de una decena. Como estamos en pandemia, claro, pero no voy a seguir. No. Bueno, vamos a dar el tercer lugar, que corresponde a la suma, entiendo, de 40.000 pesos, se lo lleva en esta ocasión, va a ser el premio, se va a depositar en transferencia a su cuenta. 60 días. Claro. Se le depositará de aquí al 2028. Si es que gana Boris. Que mantenga la calma. En todo caso, hay algunas condiciones: que gane Boris, que la U se salve del descenso. y que Católica no obtenga el pentacampeonato. Pero ahí tenemos que esperar un año más. Bueno, pero el tercer lugar lo obtiene don Alex Guerrero. Ah, el diploma se le entregará por correo electrónico, pero va a haber una ceremonia acá con un abrazo, ¿o no? No, pero la gente del jurado que le dé un abracito acá, como corresponde. Sí, pues. Abrazo, pero ¿dónde está ¿qué pasó con Bigote Villalobos? Se siente culpable. No, ya. A Alex Guerrero que alguien le dé un abrazo porque se siente solo. Todos los payadores, porque vamos a cantar la despedida, pero ahora la premiación. Quiero que alguien le dé un abrazo. Yo les dije que este era un circo vulnerable. Entonces yo, además de animar, hago las redes sociales y por eso tomo las fotos. Entonces yo llevo el Twitter, el Instagram. Aquí todos hacemos todo. Ustedes ven el otro caballero, está en el sonido. Así que todos hacemos de todo aquí. Aquí nadie nació con la corona puesta. El segundo lugar lo obtiene don Moisés Chaparro. Un premio de 50 mil pesos, entiendo. Que se va a depositar. Ah, ya no. No. Claro. Son 50 mil pesos que se va a depositar en mi cuenta corriente. Excelente, con la bandera chilena de fondo ahí, el segundo lugar don Moisés Chaparro, y el ganador total y absoluto de este torneo entonces es de Casablanca, región de Valparaíso, don Paul Castán. Son 60 mil pesos que se van a depositar en mi cuenta corriente. Lautaro Muñoz, Banco BCI. La verdad es que bien merecido en primer lugar, por lo que decía nuestro presidente antes, esto es riguroso, y aquel que equivocó el pie forzado, por muy buena que fuera la décima. Ah, presidente del jurado. Presidente del jurado. Por muy buena que fuera la de ese, me equivocó el pie forzado. Ese. Entonces, a mí por lo menos en lo particular, yo sé que ustedes dos también nos congratulan en entregar este primer premio a Paul Castán, uno de los valores jóvenes de la Paya, que en realidad va para mayor. De verdad, felicitaciones, Paul. Bueno. Que suban todos los payadores y payadoras, verseros, verseras, poetas populares de Chile, porque vamos a hacer el cierre de la actividad cantando la despedida. ¿Qué sucede? Hay que lanzar la rifa. Ah, primero la rifa entonces. Bueno, es que ahí Chaparro está preocupado de la rifa. Ya, vamos con la rifa primero entonces. ¿Y cuál es la tarea? Ahí si se equivoca. No sé. No quieren puro perjudicarlo. Ya. Tres pe forzados se fueron al chancho con el bolsito. Vamos a ver si se la pueden. Si no se la puede, igual el premio se lo ganan igual y se deposita en mi. No, el premio se va a depositar en mi cuenta corriente sin ningún problema, no se preocupe. Eso va a estar el día lunes en mi cuenta corriente, así que no hay problema. ¿Vamos entonces con eso? Quedan números de la rifa, compren los números. ¿Vamos con los pies forzados entonces? Ya, cada jurado va a dar un pie forzado. Claro. Esta gente es malvada. Quieren puro perjudicar al ganador, pero bueno. Es lo que hay. Todo porque un hombre de provincia. Claro. Que llega a Santiago y se impresiona con los edificios. Oye, el otro día paseamos con Cecilia por Ñuñoa. Yo no conocía a Ñuñoa. No conocía a Ñuñoa, ¿eh? Yo vivo en Ñuñoa, pues. Perdón. Pozón. Ah, nada que ver si yo soy de PAC, pero vivo en Ñuñoa. Ya, tres pies forzados. Por su infinita bondad. Por su infinita bondad. Sí. Ay, ay, ay. Por su infinita bondad. Parece canto a lo divino, ¿sabes? Ya. Por divina permisión. Por su infinita bondad. Se dibujó tu sonrisa. Se dibujó tu sonrisa. Ah, ya, ese es un poco más picarón. Por su infinita bondad. Se dibujó tu sonrisa. Es por su infinita o por su, ¿no? Por su infinita bondad. Pero este no se evalúa. No, porque se evalúa. ¿Cuál es el último? Yo saqué uno de aquí que está bien particular. Dice, el violín con su lamento. El violín con su lamento. Por su infinita bondad. El violín de su lamento. El violín con su lamento. El violín con su lamento. Se dibujó tu sonrisa. Se dibujó su sonrisa. El violín. O su sonrisa o tu sonrisa. Lamento. El violín con su lamento. Se dibujó su sonrisa o tu sonrisa. Su sonrisa. ¿Sí? Ya, va. Me están confundiendo. Por su infinita bondad. Sí. El violín con su lamento. Y finalmente se dibujó su sonrisa. Me tratan mejor, ¿eh? Después me van a echar de menos, como a Felipito que se cayó el avión. Después lo echaban de menos. Igual lo chaquetean, pues, si así son. Cántaros. Cántaros. Cántaros, de Hugo González Hernández. El 68. Al ladito del 69. Al ladito del 69. El número, vamos. 72. Aguanta el 72, vamos. ¿Quién tiene el 72? 72 a la una, ya, pues. Uy, la gente compra el número y se va. 49. Carmen González. Buena, se ganó. El libro Cántaros de Hugo González Hernández, gran poeta, gran payador, no está aquí, no se lo va a poder firmar, pero Hugo es un tipo tipazo, gran poeta, paveedor, chileno. 23, ¿qué libro es? Sonetos fluviales. Sonetos fluviales de Hugo González. De Hugo González, para variar. Hugo González Hernández, Sonetos fluviales. Sandra Cornejo. ¿Qué? Sandra. Sandra Cornejo, bien, se lo ganó. Que venga el modelo. Bueno, es lo que hay. Arnoldo Madariaga. Arnoldo Madariaga 79. 10 números más arriba del 69. ¿Cuánto? 78. Ahí está, lo ganó el 78. Se pone la mascarilla rápidamente, avanza por la punta izquierda y recibe el premio. Se lo ganó, no se lo ganó. Bueno, el VAR dijo que no se lo ganó. Estaba celebrando, pero el VAR lo revisamos. Y árbitro saquero y no pasó nada. Javiera Buceta. ¡Javiera! ¡Se lo ganó Javiera! ¡Que venga! ¿Qué dice el público? Ahí está Javiera, extraordinaria, se lo ganó. El libro de Niñas Poderosas, Mujeres Grandiosas, de un gran autor nacional que soy yo. Eustaquio Pérez o Lautaro Muñoz. El 4. Andrés Leiva. Andrés Leiva se lo ganó. Vamos, Andrés. ¿Dónde está Andrés? Se fue Andrés, no está Andrés. Andrés, no lo es. Allá viene. Andrés Leiva, viene corriendo. Ah, pero no es Andrés. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Quién es? Sí. Se lo ganó. Se ganó el Niña Poderosa, Mujer Grandiosa. ¿Queda algo? Sí, pues sí queda. Oye, queda todavía. 50 sonetos de Hugo González. 50 sonetos de nuevo de Hugo González Hernández. ¿Quién da más? El 12. ¿Quién tiene el 12? Claudia Bustamante. Claudia Bustamante. Está todo más arreglado en familia. Juan Carlos Bustamante le da el premio. Más arreglado que mes de cumpleaños. Sonetos fluviales. ¿Ah? Sonetos fluviales. La familia Bustamante va a seguir ganando. Que venga el premio. 67. Al agua, pato. Chuta, ya. Sí, güey. 59. Al agua también. No está, el 59. ¿37? ¿Quién lo tiene? Patricio Poblete, el pato, ganó el pato, bueno, el pato. La familia Poblete, que nunca gana nada, y ganó algo. La familia Cántaros. Poblete es complicada. Cántaros de Hugo González Hernández, para variar. A cada uno le han dado 46. Pero qué buena suerte. El último. 50 sonetos para la familia Cueva. Todos los demás son familia Miranda. La familia Poblete y la familia Cuevas ahí premiado. Bien, ¿eh? 21. 21, el número de la suerte. A la otra cuadra. Ahí está. ¿En serio? ¿El papá de Pablo? Pero... Ya. Cantamos la despedida entonces. Cantamos la despedida entonces, se suben acá al escenario monumental. Payadores, payadoras, poetas populares. Y vamos a cantar la despedida como corresponde. Y con el guitarrón ahí, Paul Castán, ganador absoluto de este torneo. Que va a andar con 60 lucas para invitar a cualquiera que quiera ir a tomarse una chela. Se ordena la despedida, la despedida se ordena. En enero los esperamos. ¿En enero qué fecha, Moisés? El primer domingo de enero los esperamos para el torneo de cueca improvisada, ¿no? Primer domingo de enero los esperamos a todos, a todos. Primer, el torneo de cuecas improvisadas, donde los payadores crean cuecas con los temas que ponga el público. ¿Ya? El primer domingo de enero nos vemos entonces acá mismo.